Egoismo! Egoismo! Egoismo! ¿Desearía usted poseer aquel misterioso poder que fascina a hombres y a mujeres? ¿Influye en sus pensamientos? ¿Rige sus deseos y hace del que lo posee el árbitro de todas las situaciones? La vida está llena de felices perspectivas para aquellos que han desarrollado sus poderes magnéticos. Usted puede aprenderlo en su casa. Le dará el poder de curar las dolencias corporales y las malas costumbres, sin necesidad de drogas. ¿Podrá usted ganar la amistad y el amor de otras personas, aumentar su entrada pecuniaria, satisfacer sus anhelos, desechar los pensamientos enojosos de su mente, mejorar la memoria y desarrollar tales poderes magnéticos que le harán capaz de derribar cuantos obstáculos se opongan a su éxito en la vida? ¿Usted podrá hipnotizar a otra persona instantáneamente? ¿Podrá también disipar las dolencias físicas y morales? Nuestro libro gratuito contiene todos los secretos de esta maravillosa ciencia. Explica el modo de emplear ese poder para mejorar esa condición en la vida. Es benéfico a todo el mundo. Lo enviamos gratis para hacer la propaganda de nuestro instituto. Tenga cuidado de franquear su carta con los sellos suficientes para el extranjero. Escríbanos hoy pidiendo el libro. ¡Hipnotismo! ¡Hipnotismo! ¡Hipnotismo!